Hola a todos, estamos aquí en el segundo podcast. Después de la buena aceptación que ha tenido el primero, la verdad es que con más ganas de este. No pensábamos que fuera a resultar como ha sido, pero leyendo vuestros comentarios y el volumen de reproducciones y descargas que ha tenido, la verdad es que nos encontramos bastante satisfechos, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en el mes de agosto y muchos estarán en la playa de vacaciones, no teniendo tiempo para entrar a internet y ver las chorradas que tenemos que soltar. En este segundo podcast, con motivo de la Gamescom que se ha celebrado durante esta semana, pues vamos a tratar algunas de las cosas que ha dado de sí la feria. Me acompaña, como en el primer podcast, Reinhard. Hola, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo, una semana más. Pensábamos que no íbamos a volver. Y hoy, como novedad novedosa, aunque alguien lo filtró por Twitter, maldito topo, tenemos a Tulkor. Hola, Tulkor. Hola, muy buenas a todos. Un placer estar aquí con Gauni, con Reindart, y a ver si podemos aportar para ir a más en este podcast y sobre todo pues poder comentar cosas con los lectores y ahora oyentes también de PlayStation Now. Sí, esto solo puede ir a más, ya te digo yo, después del primero. Bueno, empezamos con el lío. Gamescom 2012. Voy a ser sincero, está un poco desconectado de la pre-Gamescom. Los meses anteriores, bueno, el mes anterior, semanas, estuve por ahí, así es que tampoco tenía unas expectativas en cuanto a qué podían enseñar. La feria no me ha parecido, a ver, ni mala ni buena. Yo algo regulero, ¿no? No veo que hayan anunciado nada gordo. Se han dedicado a mostrar lo que se había sobre el papel. Y poco más. No sé, también la crisis, la Next Gen que está ahí. No, el E3 hace un mes o menos, el Tokyo no hay mucho Game que Show. Decir, Mayem. Estamos ante una Gamescom muy tranquila. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los juegos importantes ya se presentaron durante el E3 y lo poco que quede supongo que lo estarán guardando para el Tokyo Game Show, que nos llega también el próximo mes. Yo cuando acabó la conferencia de Sony, adelantándome un poco a lo que hay planificado, automáticamente pensé en el artículo de opinión que escribió el propio Reindart hará un mes al terminar la E3, ¿no? Y realmente, si cambiamos las palabras E3 por Gamescom, es exactamente lo mismo. Es decir, las cartas de PlayStation 3 y las otras consolas de la competencia están encima de la mesa. Ya digamos que la generación está tocando su fin, ya saben de que no pueden empezar a planificar más juegos para dentro de 2-3 años y están tirando con lo que queda de, o sea, con lo que está planeado para el final de 2012 y el siguiente año 2013. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente se han dedicado a sacar más trailers y más información de estos juegos que ya están anunciados. Con lo que a esta Gamescom, ¿qué le ha faltado? Le ha faltado anuncios, principalmente. Yo, lo que comentaba, las distribuidoras, las editoras, los estudios se han dedicado simplemente a cumplir, ¿no? O sea, han ido a la feria, han llevado lo que tenían, que no era tampoco algo brutal, por así decirlo. Y ya está, y pasamos a la siguiente fecha, al Tokyo Game Show. Pues imagino que Sony y Nintendo tendrán que decir algo por pillarles cerca, ¿no? Curiosa además la ausencia de Nintendo y Microsoft en esta conferencia. Por eso digo que luego lo trataré yo este aspecto un poco más. Pero eso, cumplir sobre el papel, ir a asistir a la feria, rollo, no sé, como los partidos de verano, ¿no? Pues, más que nada, el trabajador que va a ticar a su empresa cada día, pues la Gamescom era una fecha que estaba en el calendario, había que asistir, había que presentarse, han habido distribuidoras que se han presentado, han habido plataformas también, como la propia Sony, han cumplido y ya está. Es un mero trámite, creo, y lo que comentaba yo, están ya velando armas para la siguiente generación y simplemente estamos en un periodo de tránsito. De todas maneras, yo opino que es lo que comentamos hace unos segundos, está muy mal colocada, ¿no creéis que quedaría mejor quizá después de la campaña navideña para empezar a inaugurar el año o quizá un mes incluso antes para, no sé, preparar a la gente para lo que viene, para las compras? No sé, pero tú piensas, es que el primer cuatrimestre del año siempre está muy predefinido, ¿no? O sea, los lanzamientos que hay son los que hay y no, no va a haber sorpresas en cuanto a nada. Luego también se está cogiendo la moda, no sé cómo llamarlo, mucho de adelantar incluso los anuncios antes de ferias importantes. Ya lo vimos en el E3 de este año y en el E3 anterior, que fue incluso más brutal, de que se anunciaba, aparecían juegos en revistas o incluso con teasers previos a la E3 con una o dos semanas de anticipación, y llegábamos al E3 y teníamos ya todos los anuncios hechos. Y sí, por no hablar incluso de las filtraciones. Llegamos a algunos juegos que los veíamos incluso horas antes de ver las conferencias. Por eso. Ahí está el problema. Seguramente esta gente tiene un serio problema con las filtraciones, y realmente cuando llegan a las ferias no tienen el impacto que deberían, porque son títulos importantes muchas veces, pero como la repercusión ya viene de antes, llegas a la feria, ves lo que ya has visto antes y te quedas igual. Mirando el calendario, problema de fechas, pues no sé. La Tokyo Game Show y el Tokyo Game Show y el E3 están muy asentados. ¿Dónde metes esta feria? Si lo piensas en frío y objetivamente, lo cual no se tiene en cuenta realmente en estos casos, 3 ferias, 12 meses, pues una feria cada 4 meses, ¿no? Más o menos. Pero casi queda reducido a las 3 ferias en 3 meses. Sí, pero realmente, ¿vosotros creéis que el E3 renunciaría a julio? Es el centro. No creo. No, porque. Si te quitas el E3, tú piensas... Es que el egocentrismo americano... Porque América tiene muchas ferias. Tú piensa, tiene el E3, tiene la PAX, que la PAX a su vez se divide en 2 ferias, la PAX East y la PAX West. El Tokyo Game Show, la Gamescom... Muchas cosas. Sí, en este aspecto, la Tokyo Game Show tampoco va a ceder. Es decir, quien tiene que moverse tal vez es la Gamescom. Buscar otro mes, tal vez antes que el E3, o tal vez más alejado del Tokyo Game Show, más tirando hacia Navidad, por ejemplo. Pero... pensar que el E3 o el Tokyo Game Show vayan a moverse es inviable. Desde luego, esto es el típico asunto que pasa con el que llega el nuevo y tiene que adaptarse a los otros. Claro, exacto. Quizá está metida como una feria en calzador, ¿no? Necesitamos una feria en Europa, pues donde caiga. No sé. También es la época que estamos ahora, a caballo entre dos generaciones. Digo yo que llegado el momento de nuevas cosas, pues igual se le saca más provecho. Ahí está el tema. A lo mejor creo que este debate se debería de mirar más para el año que viene, cuando presumiblemente ya en el E3 se anuncian las nuevas consolas, ver qué importancia cobra la Gamescom entonces. También hay que decir que la importancia de este tipo de ferias, como he dicho antes, con los teasers, los anuncios que hacen por sí las distribuidoras, parece que va perdiendo... importancia, ¿no? Es decir, las ferias antes eran para los aficionados a los videojuegos e incluso los periodistas eran los asistían a la feria y probaban los juegos a lo mejor por primera vez. Ahora prácticamente no hace nada con la difusión de internet. Se ha perdido la magia, ¿no? ¿Quieres decir? Yo recuerdo quizá como momento más espectacular aquel anuncio de Sega en su día con Sega Saturn. Que dijeron un día para otro que se ponía la consola en venta. Pero es que esa magia quizás se ha perdido. Hoy en día, pues, llega a internet, tienes tu Twitter, tienes tus páginas, tienes los anuncios que los van llegando semanas, días, horas antes. Y claro, llega el momento de ver las conferencias y quizás te notas un poco desangelado, no sorprende nada. Claro, y las ferias a lo mejor se limitan a nuevo material y ya está, no sé. Los periodistas probablemente ya hayan probado el juego como para que el material que muestren no les resulte realmente atractivo como para hacer nada. Y la gente, pues sí, a la gente corriente de pie, pues aglomeraciones y aglomeraciones, pero no sé, yo no he asistido a ninguna feria de este tipo, pero no sé si realmente te compensa las aglomeraciones y esas colas para luego disfrutar tampoco, no lo sé. Si eres una persona de a pie, entiéndase un aficionado normal que va a una feria, no creo que compense. Por supuesto, si es un periodista que tiene su pase de prensa correspondiente, que tiene preferencia a la hora de probar, sí que es más interesante. Pero que lo que comentáis, hoy en día con internet, con YouTube, las filtraciones se hacen aún más fáciles, están a la orden del día. Incluso no me extrañaría, bueno, de hecho es así, muchas desarrolladoras y distribuidoras aprovechan esas filtraciones para llamar ellos antes la atención. Es decir, los días antes previos a eventos de este tipo, la gente está ansiosa de información. Si tú le das lo que quieren, consigues también más repercusión. Con lo que al final es la pescadilla que se muerde la cola. En el momento que lo hace uno, lo hacen todos, y al final las ferias quedan reducidas a nada, simplemente a probar. Claro, porque además también técnicas que aparezcan y ya está. Con todo, con internet, la difusión de los vídeos y tal, al final uno, cualquiera puede ser crítico a partir de un vídeo y ya dar una valoración a pesar de no haber jugado absolutamente, a pesar de no haber tenido el mando y estar jugando, simplemente a partir de un vídeo la gente es capaz de hacer una valoración buena o mala, no sé. Quedan reducidas un poco a trámites, lo que has dicho tú antes, Tulkor, y en ese aspecto es posible que haya que replantearse de cara al futuro la necesidad, ¿no?, de este tipo de eventos. Sí, sí, porque es que es completamente la palabra trámite. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, la conferencia de Ubi. ¿Qué habéis visto? ¿Qué hemos tenido en esta conferencia que pueda llamar la atención o que no hayamos visto antes? Lo de Ubisoft es un tanto... Realmente en la conferencia hay que hacerse la pregunta de qué no se ha visto. No se ha visto nada. Es decir, han optado por el free-to-play y realmente quien fue a ver la conferencia ya grabada perdió 45 minutos de su vida, por decirlo de alguna manera. Al menos si su intención era buscar información acerca de consolas. Hombre, hemos tenido el tráiler de Assassin's Creed, el típico de las batallas navales, el cual vimos ya en la conferencia de Sony en el E3. De Liberation hemos visto también un pequeño tráiler sobre el combate táctil y algo sobre movimiento y demás en una jungla. Pero... Es que en realidad la información ha ido saliendo a lo largo de los días que ha durado la Gamescom. Se han ido liberando trailers. Yo creo que ha querido plantearla de cara al futuro. El free-to-play son muchas las distribuidoras y muchos los ejecutivos de distribuidoras que dicen que es el futuro. Y en este aspecto no sé si Ubisoft ha querido enfocar esta conferencia ya mirando de cara al futuro a la Next Gen. El free-to-play es lo que tiene que mandar a partir de ahora. Y queda un poco chocante. Ha sido una conferencia un poco chocante en cuanto a la importancia que tiene Ubisoft y en cuanto a lo que ha presentado para el jugador hardcore de consolas. Es una conferencia que te deja un sabor de boca muy amargo. Pérdida de tiempo total. Quieras que no, quien más y quien menos esperaba ver algo de Splinter Cell, algo de Far Cry, un poco más de Assassin's Creed. Pero claro, hemos visto exactamente Watch Dogs, pero es que hemos tenido Rocksmith Just Dance y The Hip Hop Dance en títulos musicales. Y luego toda la tríada de Free to Play, Silent Hunter, An Online, Myth and Magic. Pero aparte de eso no hemos visto nada que sea de interés para jugador más clásico y más hardcore. Quizá la propia Ubi, consciente de este aspecto, no emitió la conferencia en directo. Para evitar silbidos, ¿no? No lo sé. Silbidos tampoco, porque internet queda silenciado, pero probablemente las hordas hubieran salido de la cueva. Sí. Poco más que comentar. Los aplausos enlatados nunca faltan en estas conferencias. No, hombre, ya que vas tendrás que aplaudir, ¿no? Sí. Y seguro que aplausos no hubieran faltado en el An Online este que has comentado, ¿no? Es un título muy sugerente. Desde luego que sí. Bueno, repasando las conferencias que ha dado la Gamescom, entramos en la de Capcom. Quizá yo personalmente la conferencia no la seguí. No sé si hubo un streaming por ahí. Yo sé en cuanto a anuncios en esa conferencia. Quizá la conferencia que más ha gustado, ¿la consideraríais el éxito, la conferencia que ha tenido más éxito en esta Gamescom? Es posible, más que nada en cuanto a llamativo, ¿no? Al anuncio de Remember Me, creo que podemos decir que ha sido lo más importante de esta Gamescom en cuanto a anuncio, porque nadie se esperaba que saliera este título, que sería Drift, ¿no? Sería, sí, pues exactamente. La sorpresa ha venido en cuanto a que haya sido Capcom quien se encarga. Porque ya fue el año pasado cuando supimos que Adrift dejaba de ser exclusivo de PlayStation 3, pasaba a ser multi, pero no trascendió quién se encargaba de su distribución y lo único que vimos fueron artworks y renders, creo recordar, nada de gameplay, el concepto del juego. Y quizá en este aspecto ha sorprendido que haya sido Capcom quien haya apostado por un estudio europeo y que Creo que es europeo, ¿no? Si no me equivoco, francés. Don't Not Studios, ¿no? Sí, sí, exactamente, Don't Not. Creo que sí que es francés. Y eso, no sé, a mí me sorprendió el que se encargue Capcom. Yo creo que más que la sorpresa de si es multiplataforma o quién se carga de él, es quizá el estilo que usa, es una mezcla de conceptos. Recuperamos la interfaz integrada que puso tan de moda Dead Space. Y no sé, es un poco Assassin's Creed, un poco Deus Ex. Coge un poco de todo. Se está poniendo de moda ahora la moda sci-fi futurista, incluso el cyberpunk, diría yo. Pero no sé si... Tienen que hilar muy fino, ¿no? O sea, el mezclar por mezclar cosas que tengan éxito, cosas que tienen éxito, no te asegura el éxito. No, y sobre todo es algo bastante complicado. A mí, de hecho, cuando vi el tráiler, me recordó enseguida a Watch Dogs también, que no tiene por qué, pero digamos que ese tipo de interfaz integrada de la que hablaba Reindart, ese ambiente un tanto futurista, ese tipo de plataformeo un poco a lo Assassin's Creed, ¿no? También, no sé, es esa mezcla de la que habláis, y tal vez eso sea lo más llamativo de este juego. De todas formas, lo que ha trascendido en cuanto aquí, fuera de la historia, que poco sabemos, o prácticamente nada, es el gameplay que ofrece, ¿no? Yo lo primero que vi, un toque de Uncharted con me recordó a Ghost in the Shell, principalmente, el tema de piratear cerebros, manipular memorias, y eso, y sobre todo muchas plataformas, Mirror Edge, Uncharted, Assassin's Creed. Ya te digo, son mezclas de conceptos que, igual que dices que pueden fallar, pueden funcionar bien. Tenemos el caso de Darksiders, que lo estamos comentando estos días en el foro, que es una mezcla de hack and slash, un poco de acción RPG, coge sus cosas buenas, y yo creo que mezclando se puede llegar lejos. Yo lo veo bien, no creo que vaya a ser un error coger lo mejor de cada juego para sacarlo adelante, no sé. Es decir, que lo que no hay duda es que parten de una buena base, porque son varias bases, por decirlo así, ¿no? Son varias bases muy buenas. Exactamente, hará aguas por un lado o por otro, pero yo creo que al final acertarán. Efectivamente, es ver qué hacen con todo eso. Es decir, tienen un montón de herramientas que usar, tienen un montón de ideas, a ver qué forma toma este juego. Y en cuanto a su desarrollo, entiendo que al tratarse de un juego exclusivo, en un principio PlayStation 3 estará desarrollando para esta como plataforma base, entiendo que no nos llegará un port ni nada. Visualmente lo vi bastante bien, las animaciones quizá un poco robotizadas, pero bueno, tienen tiempo. Creo que es para el año que viene, ¿no? ¿O no llegaron a dar fecha? Pues ahora mismo no tengo el dato. Ahora me pillas fuera de juego, ¿ves? Con la fecha de... Está por ver, pero bueno, en cualquier caso... Como podéis ver, todo esto está preparado. Venimos con sí. En cualquier caso no sale a... Ahora tienen tiempo para trabajar y para desarrollar. Seguramente durante el E3 del año que viene ya veamos más de este juego. No creo que en el Tokyo Game Show vayan, porque efectivamente Dot Nod es un estudio francés. No creo que Capcom lleve algo nuevo al Tokyo Game Show. Y en la VGA personalmente no lo veo, por eso hablo del E3 o en la Captivate que tengan programada. Otro juego del que hemos podido ver cosas ha sido el Devil May Cry, o como lo llaman ahora, DMC. DMC. Un juego muy esperado por la gente que se peina de lado, por lo que hemos podido ver con la nueva skin de Virgil. A mí estos reinicios de sagas ya bastante arraigadas y tradicionales, la verdad es que no me llaman demasiado la atención. Es posible que DMC acabe siendo un gran juego, por supuesto, no tiene por qué no. Pero me parece que dice bastante poco de la distribuidora y desarrolladora que se pone manos a la obra a la hora de reiniciar, ¿no? Evidencian, creo que, una evidente falta de creatividad. Van a lo fácil, ya tienen un universo creado, simplemente tienen que transformarlo a su antojo y tienen un montón de información para ello, de la que echar mano. Así que veremos qué tal es el juego, pero ya de entrada, al menos para mí, me echa un poco hacia atrás. De todas maneras, en ese estilo de juegos nos centramos más en jugabilidad que quizá en la historia. Tenemos, por ejemplo, el tema de Bayonetta, que mucha gente lo criticó por su tema visual, la Femme Fatale, que tenemos allí a Bayonetta, espectacular en visuales, pero un poco hortera, no vamos a mentir. Y al final te quedabas con la jugabilidad. Estamos hablando de unos juegos más adictivos, de los que tienen mejor control. No sé, yo tengo confianza en Ninja Theory. Hemos visto en esta generación Slave, Odyssey to the West y Heavenly Sword, que dentro de, sin ser juegos excelentes, tenían sus ideas buenas, tenían su jugabilidad, tenían unas visuales increíbles, porque hay que decir que tanto Heavenly Sword como Slaveth visualmente y a nivel artístico eran espectaculares, y veremos qué hacen. Yo tengo confianza en ellos. El tema está que Bayonetta no tenía un juego predecesor en el que mirarse y compararse. Claro. Creo que DMC tiene ese problema ahora mismo, es decir, a la mínima va a salir la comparación. ¿Quién es mejor Dante, el antiguo o el nuevo? Hombre, en ese ¿quién aspecto es no el creo mejor que... Virgil, el antiguo o el nuevo? Bueno, nosotros ya a lo mejor tenemos una opinión ya formada, pero el debate está ahí. Y el momento que tengamos el juego en nuestras manos, van a ser las primeras preguntas que surjan. Entonces es bastante peligroso iniciar una saga ya tan arraigada, que ha tenido tanta historia en PlayStation 2, y atreverse con ello. Tal vez esos esfuerzos deberían de haberse tornado en crear una nueva IP. Si más o menos quieres crear un juego que tenga ese tipo de jugabilidad, hazlo. Pero crea también un universo nuevo, un personaje con otro carisma distinto. No modifiques el que ya existe. Pero las distribuidoras siempre están con las dudas con las nuevas IPs. Ya lo ha comentado Reinhardt, Heavenly Sword, Enslaved. Son juegos que sobre el papel, sobre la crítica, son buenos. Podrían dar para secuela, pero que en el tema ventas no han dado lo suficiente como para que la distribuidora se decida a aportar capital para una segunda entrega. En este aspecto, creo que Capcom opta por lo fácil, coge una franquicia reconocida y con años, o sea, años ya asentada, ¿no?, en el mundo de los videojuegos, le cambia el estilo, lo casualiza en miras de, entiendo, de acercarse a otro tipo de público, ¿no? Esta conversación creo que va más dirigida a Resident Evil 6 que a Devil May Cry. Es que son... Se podría aplicar prácticamente lo mismo, ¿no? Quizá en el tema de DMC optan por el... podemos aplicar esto en el tema visual, que es lo más evidente, y en Resident Evil 6 pues es en el gameplay. O podríamos hablar que al menos en DMC te avisan de, oye, mira, que claro, te hemos cambiado al Dante de antes, te hemos cambiado todo. Aquí en Resident Evil no. Aquí tiene un número 6. Tenemos el precedente de Resident Evil 5, que ya rompía los moldes, cogía un poco la herencia de Resident Evil 4 y se cargaba la parte por completo de Survival Horror. Teníamos un excelente juego de acción, o sea, estamos hablando de uno de los mejores juegos de la generación, pero claro, ese toque Survival Horror que tanto gustaba a los fans de la saga se ha perdido por completo. Es que estamos en las mismas. Si realmente estás buscando un juego de acción, si estás buscando un juego de acción, además que tenga zombies, crea una nueva IP. Pero es eso que comentaba Gauni, es más fácil ponerle el nombre de Devil May Cry, es más fácil ponerle el nombre de Resident Evil, porque sabes que detrás va a haber un grupo de gente que te va a seguir, que vas a despertar interés tanto en la industria como en los propios jugadores. Y seguramente gracias a eso vendas bastante más. Guste más, guste menos, la crítica sea más feroz, menos, pero ya más o menos tienes una repercusión asegurada. De todas maneras, yo creo que esto lo que hace es crear división entre la gente y los seguidores. Tenemos nosotros el caso, por ejemplo, en nuestro mismo foro, tenemos seguidores de Devil May Cry, seguidores de Resident Evil, que están completamente de acuerdo con cómo ha cambiado, o sea, los nuevos cambios y la nueva dirección. Y luego quizá yo estoy en el sector más reticente, más clásico, más arraigado, más, por decirlo así, que no quiere que cambien las cosas, que no estamos de acuerdo en estos cambios. O sea, yo estoy viendo que unas sagas que me gustaban mucho tal como eran, están implementando unos nuevos estilos de juego que no casan conmigo, con mis gustos. Y al fin y al cabo son personajes en los que, entre comillas, has ido creciendo en tu experiencia en el videojuego. Es decir, ves ahora mismo a Leon Kennedy luchando ferozmente contra zombies, recibiendo mordiscos, le da absolutamente igual recibir mordiscos. Es el héroe, es un juego de acción. Ahora mismo él puede enfrentarse a una horda enorme, tiene munición de sobra y puede cargárselos a todos. Cuando antes veías que no, antes veías que el tipo de jugabilidad era bastante distinta, tenías que sobrevivir, tenías que esquivarlo si no tenías las balas suficientes, tenías que buscar. Ha cambiado radicalmente y la percepción que tenías de estos héroes a las que tienes ahora también va a cambiar. Exactamente. Estamos de acuerdo que con el gusanillo que todos tenemos con estas sagas, las distribuidoras explotan todo lo que pueden. Tenemos el caso de el Resident Evil este que analizaste tú, Tulkor, creo. Sí, sí, sí. El Raccoon City. Es ponerle el nombre y ya con el gusanillo tratar de atraer a los fans. Da supuestamente igual. Raccoon City tenía que ser un modo extra de Resident Evil 6. Lo que pasa es que, como siempre, dijeron, cortamos aquí por lo sano y lo ponemos para venderlo aparte. Igual que pasó con Resident Evil de Mercenaries para 3DS, que era básicamente el modo Mercenarios de, creo que era Resident Evil 4. Lo separaron y lo vendieron. Maximizar beneficios, lo que suele decirse. Money. Efectivamente, fue así. Bueno, hablando de zombies, también durante la Gamescom hemos podido saber cosas de Call of Duty Black Ops 2. Vuelve el modo zombie después de que en Modern Warfare 3 no hiciera acto de aparición. El modo zombie que en Black Ops tuvo un éxito importante, diría yo. Yo diría más bien brutal. O sea, sí. Es el principal reclamo del juego prácticamente, aparte del online. Y yo creo que este Call of Duty tampoco tiene que demostrar nada. Ya ha forjado su historia, tiene un público fiel al que no tiene que demostrar nada. Y al margen de las batallas entre los que prefieren Battlefield o Call of Duty, es un evento importante anual. O sea, no creo que tenga que tengamos que hablar, rajar o decir nada. Simplemente es lo mismo de cada año. Bueno, si hay que ponerle algún pero, yo no me he escondido en ningún momento. Yo se lo pondría a la ambientación. Es decir, eso que nos sitúe en un futuro más o menos cercano, que hayan armas con accesorios un tanto extraños, incluso robots que disparen también y vayas contra ellos, hace que el componente de inversión sea un poco menor, creo. Hombre, yo. Arriesga Activision, ¿no? Permitiendo a Treyarch hacer este tipo de cosas, también estamos ahora mismo criticando de que si están evolucionando franquicias míticas, hombre, yo creo que hay que tener un poco de fe en este aspecto, ¿no? Y están... intentan innovar en este aspecto, tampoco es una innovación muy allá. Vamos a ver en qué aparece, ¿no? Sin duda en este cambio de ambientación hay un componente de riesgo importante e incluso pues de valentía, si podemos hablar también, porque hay que tener en cuenta que Call of Duty tiene un volumen de jugadores enorme, seguramente es el juego que más gente arrastra y por supuesto cualquier cambio no va a gustar a todos. Entonces pues arriesgan a ello, a que el volumen de ese porcentaje de personas que está descontento sea mayor o menor, y en cuanto a eso se vean afectadas sus ventas. Veremos a ver, yo los vídeos que he visto en esta Gamescom, los gameplays me han gustado bastante, he de reconocerlo, aunque yo sea un fan de la saga Battlefield. He visto el sello de Treyarch en los mapas, que para mí los mapas es algo importantísimo, es el lienzo en el que se expone la jugabilidad de estos shooters. Y he visto un equilibrio bastante importante entre zonas abiertas, entre pasillos, algo que seguramente en Modern Warfare 3 no ocurría. En Modern Warfare 3, yo recuerdo, si tengo alguna crítica al respecto de ese juego, es un mapeado absurdamente complejo en ocasiones y enrevesado, que en estos gameplays no he visto. En estos gameplays he visto mapas con bastante sentido común, con zonas abiertas que dan bastante variedad a la hora de luchar. Así que estoy bastante impaciente por probar este juego y ver si realmente me satisface igual que me satisfizo el Black Ops 1. Veremos, a ver. Bueno, creo que los tres estaremos de acuerdo que en cuanto a ventas lo reventará. Yo tengo la impresión, no sé, de que venderá o menos o que su aceptación será menor por todo el tema de este cambio y porque creo que la gente poquito a poco, aunque mínimamente ya creo que está un poco cansándose de este tipo de entregas anuales, pero de todas formas no creo que eso afecte al volumen, a que tenga un volumen de ventas importante, por no decir el mejor volumen de ventas de todo el año. Yo creo que de eso no habrá ninguna duda. Lo que sí que es cierto es que seguramente la saga Call of Duty ahora tiene un rival enfrente bastante importante que antes no tenía. Entonces, entre esto que comentamos del cambio de ambientación que puede que no guste a todos y que la competencia también está más fuerte que nunca, es posible que el volumen de jugadores que compren el juego sea bastante menor, pero así todo va a ser una bestialidad. Sí. Entramos, ya que has comentado el rival directo, entramos a hablar de la conferencia de Electronic Arts. Una conferencia que yo calificaría de sosa, teniendo en cuenta precedentes de Electronic Arts, para mí fue sosa, sosa, sosa. Quizá faltó algo, una novedad de fuerza o un anuncio o algo. Hemos visto una actitud muy conservadora quizá. ¿Qué tenemos? Primero tenemos Battlefield 3, ¿no? Hablamos del premium, la edición premium. que seguramente fue uno de los anuncios más importantes de la conferencia de EA, porque sacar Battlefield 3 más premium a un precio de 60 euros, ahora que más o menos va a cumplirse el año de la salida de 70, Battlefield 3. 70 creo que son. Creo que pasaron. ¿Es 70 al final? Sí, creo que estará por ahí. Bueno, pues más o menos el precio de salida de cualquier juego. Me parece una estrategia bastante interesante porque, claro, si Battlefield 3 va a ser un juego que dure 2 años, va a tener que enfrentarse contra dos juegos de Activision, contra dos Call of Duty. Entonces, me parece que es la herramienta adecuada y que necesita Battlefield 3 para coger fuerzas de nuevo y plantar cara un año más. Además de, bueno, tiene Medal of Honor, que hablaremos después, y que seguramente también formará parte de esta contienda, ¿no? De 2-1, más o menos. Pero me parece una estrategia muy, muy buena. Y quizá el tema está ahí. ¿No opinas? ¿Es que quizá Battlefield 3 Premium le está haciendo la cama a Medal of Honor Warfighter? Sí, lo iba a comentar. Es una estrategia un tanto rara de Electronic Arts. Medal of Honor creo que sale en octubre, noviembre, no lo recuerdo ahora mismo. Battlefield 3 Premium sale a mediados de septiembre, más o menos. Estás ofreciendo un online nuevo, ¿no? Para aquellos que no hayan adquirido Battlefield 3 o incluso a quien lo haya adquirido y ahora quiere hacerse premium. Uh-huh. Le ofreces dos DLCs que ya están, se pueden jugar ahora mismo, y todos los DLCs que van a salir, 3 más creo que son, o 2 más. Desconfía de Medal of Honor. Intenta cuidar estos dos tipos de jugadores que decimos en el online, aquellos que les gustan más los mapas cerrados, el enfrentamiento continuo con... No lo sé si esto puede afectar a Medal of Honor. Yo creo que sí que puede afectar, precisamente además por eso, porque le están dando muchísima importancia a la salida de los DLCs de Battlefield 3. Por ejemplo, ahora mismo con Armored Kill había una atención puesta en esta conferencia justamente por el tráiler que estaba anunciado, casi incluso más de Medal of Honor, ¿no? Salió un tráiler de Armored Kill que salían imágenes de un nuevo mapa, el Death Valley, y yo creo que eso, que deberían de separarlo bastante, ¿no? Tal vez a lo mejor en esta conferencia no deberían de haber sacado un tráiler de Armored Kill y haberlo hecho en otro evento distinto o en otra semana, en la semana siguiente o en la anterior, haber salido a YouTube y decir, mira, aquí tenéis el tráiler, exacto. Y así en una conferencia de este peso, que la importancia que la reciba Medal of Honor, porque es un juego que aún no ha salido. Y tienen que respaldarlo con la fuerza necesaria, y de momento parece que no. De todas maneras, estamos hablando de un mercado muy saturado, el de los SOTES, y yo creo que tener 3 perros de guerra como Medal of Honor, Battlefield 3 y Call of Duty Black Ops 2, pues puede ser, no sé, contraproducente, por así decirlo. Se van a matar entre ellos. Bueno, también vimos, hablando de lo que estábamos hablando antes del survival, de Dead Space 3. Quizá estamos en una evolución similar a la franquicia Resident Evil, pero más exagerado en cuanto a la rapidez, ¿no? A cómo ha ido, porque Dead Space es una IP que apareció en esta generación. Y en Dead Space 2 ya vimos que quizá estaba dejando de lado un poco el survival. Y ahora con Dead Space 3, el meter el cooperativo... No sé qué opináis vosotros. No sé, yo creo que Dead Space 3 es una víctima del mercado. O sea, ha ido probando... Empezó con Survival Horror, obtuvo un éxito de crítica muy bueno, pero tuvo muy pocas ventas. Además salió el caso este en las declaraciones sobre la segunda mano. Contabilizaban 1,5 millones de ventas, pero había 3 millones de jugadores, con lo cual a Electronic Arts no les salían las cuentas, a Visceral Games. Pasamos a Dead Space 2, que efectivamente deja un poco más de lado el survival horror para centrarse un poco más en la acción, pero no renuncia a su género. Y obtenemos una leve subida de ventas, pero sigue sin ser lo que ellos esperaban, y yo creo que al final han dicho que han pensado que tienen que adaptarse a lo que el mercado pide. El mercado pide acción y ellos van a probar a ver si consiguen meter, aunque sea con calzador, a esta franquicia. De todas formas, hay que decir que respeta bastante el género survival. Es decir, no lo abandona por completo. Quizá es el juego que más en consolas, el referente en cuanto a survival hoy en día. Prácticamente se podría decir que sí. Al menos de los que han nacido en esta generación, sí. Yo lo que veo es que la tendencia está siendo la de marginar al jugador que ama al survival, ¿no? Pero bueno, el mercado manda realmente. Al fin y al cabo son empresas, buscan maximizar beneficios y si ellos creen que a través de la acción van a hacer que esta saga obtenga esos beneficios tan esperados, pues ¿qué se le va a hacer? Yo no lo veo. Yo encuentro una auténtica lástima que los amantes de este género tengamos que terminar pasando por el aro por culpa del mercado. Que al final sí, no es una posición realista. No es una posición realista porque por mucho que te guste un género, tienes que comprender que si la editora no saca beneficios, no va a seguir adelante con él. Pero no, lo veo una lástima. En cuanto a este aspecto, los jugadores que realmente les gusta este género, al final optan por PC. Si realmente quieres un survival, el survival ahora mismo sería Amnesia. Y parece que ese es el futuro que nos están queriendo decir en consolas. En consolas parece que el survival no tiene futuro, o si lo tiene será con toques de survival mezclados con acción constante. Medal of Honor, que hemos comentado antes, lo que has dicho tú, Tulkor, ¿no? Un poco chafado por Battlefield 3... Sí, yo creo que mucha gente esperaba casi más el tráiler de Armored Kill que el nuevo tráiler que también estaba anunciado de Medal of Honor. Luego el problema está además de que no están sacando suficiente información al respecto del juego, ¿no? Casi que la información que tenemos todos ahora son la de los trailers que han ido saliendo a lo largo de estos últimos meses y con ello más o menos pues vamos haciéndonos una idea de lo que nos va a ofrecer, pero yo creo que no es suficiente. Que creo que a 2 meses vista de la salida del juego deberían ya de empezar a poner las cartas sobre la mesa y decir, mira, este es nuestro plan de DLCs que vamos a tener, esto es la jugabilidad que te vamos a ofrecer. Y de momento no está siendo así, vale. Están sacando trailers muy, muy efectistas, con un montón de explosiones, de fuego, que a todos nos encanta, pero realmente no sabemos qué nos va a ofrecer Medal of Honor, ¿no? Además que tenemos el precedente del anterior juego de Danger Close, que tampoco es que sea muy halagüeño. Y entonces son un poco esas dudas que se están generando alrededor del juego. Lo que sí que ha destacado esta semana, lo que se hicieron de la polémica que comentaron... Sí. Que en la web de Medal of Honor tú podías adquirir un Tomahawk, ¿no? Un Tomahawk edición Medal of Honor, a través del cual ese dinero iba íntegramente destinado a los damnificados por heridas de guerra, ¿no? Claro, la polémica era que, pues qué ironía, ¿no? Que tú compras un arma que justo era la causante de esas heridas de guerra, ¿no? Y al final, pues Medal of Honor ha tenido que desvincularse de esa organización, de esa venta de Tomahawks. Y nada. Pues que haya tenido más eco. Pues ha roto ese acuerdo. Que haya tenido más eco esta noticia, sí, sí, sí. Que el juego en sí también habla un poco del apoyo que está. Del apoyo que le está dando EA. Y sobre todo, además, pues lo que comentábamos. Es decir, sí, Battlefield 3 en teoría va a competir 2 años contra Call of Duty. Pero el rival que debería ser principal, que lucha en el mismo campo de batalla, es Medal of Honor. Y no está teniendo la misma repercusión, ni mucho menos que Black Ops 2, ¿no? Que estaba claro que no la iba a tener, porque Black Ops 2 es un rival gigante. Pero EA no está haciendo el esfuerzo necesario. Otro juego que también salió, el nuevo Need for Speed, de los chicos de Criterion. Se comentó, creo que comentaron que además de la versión de PlayStation 3 llegaría una versión a PlayStation Vita, si no me equivoco. Además, bastante fiel. Tenemos por aquí las declaraciones del vicepresidente de Criterion, Alex Ward, que decían que todo lo que veamos en PlayStation 3 lo tendremos también en PlayStation Vita, lo cual es una excelente noticia, ya que es un tipo de juego que es perfecto para ser disfrutado en una portátil. El tema estará principalmente en si disfrutaremos de alguna función estilo Transfarnic en Metal Gear HD Collection. Yo creo que sería una buena idea. Ya veremos cómo sacan adelante el tema. Pero es una buena noticia. Tenemos en cuenta que en PlayStation Vita no tenemos actualmente ningún juego de carreras en condiciones. Lo poco que ha salido, tenemos Asphalt, que no ha dado la talla. Sí, tenemos... puede ser un atractivo, ¿no? En cuanto a... Sí, exactamente. Hace falta un título que se posicione para los amantes de la conducción y quizás pueda ser este Need for Speed. Veamos, a ver. ¿Descartamos el cross-buy? No lo sé. Hombre, por fechas no me cuadra, ¿no? Consta que Sony está hablando con Third Parties para adaptar el cross-buy a próximos títulos. Yo quizá lo que comentan ayer, por fechas, no lo veo demasiado pronto. Bueno, veremos de cara al futuro. Algo que me sorprendió de esta conferencia de EA, me sorprendió porque lo esperaba en el E3 y no hizo acto de aparición, y daba por hecho que durante la Gamescom saldría algo, porque en el Tokyo Game Show no lo veía. No fue así, no hemos visto nada. Ya doy por hecho que se va a la VGA, tiene anuncio propio, o se va al E3 del año que viene. Es Overstrike, el primer juego multiplataforma de Insomniac, que fue anunciado en el E3 de 2011 y que desde que fue anunciado no hemos vuelto a ver nada. Bonita CG, bonito vídeo, lo que fuera lo que nos mostraron, pero gameplay después de casi un año y medio, nada de nada. Desaparecido en combates y nunca mejor dicho. Exacto. ¿Qué? ¿Cancelado? ¿Remodelación? ¿Qué pensáis? Hombre, yo creo que Insomniac es un estudio que ya ha sacado antes juegos como para tener un precedente que sabes que te va a cumplir. Pero claro, un año entero sin noticias, ¿qué podemos pensar? Yo apostaría porque algo ha fallado, lo están sacando delante, pero tienen algún punto que no les cuadra y quizá de ahí la ausencia. Sí, y pensemos además en lo que comentamos al principio, que estudios en plan Insomniac seguramente está empezando a centrarse en otros temas futuros. Y si en el momento que encuentras una dificultad que crees que, aunque la superes, no te va a reportar el beneficio en cuanto al esfuerzo que estás haciendo... Si a esto le sumamos el rumor, bueno, rumor, noticia que ha surgido esta semana de la venta de EA, no sé si peligran juegos futuros de EA, si esto realmente se lleva a cabo. No sé si tiene que ver este rumor, noticia, con la venta de OnLive, es una plataforma similar a Steam, el Steam de Valve, pero de EA, que al final... tras despidos ha sido vendida, no ha trascendido a quién. No sé. Yo creo que es evidente que la industria está pasando por un periodo de transformación. No sé hacia dónde realmente, pero lo está atravesando. De hecho, creo que en los últimos meses en Estados Unidos las ventas de videojuegos han caído en torno al 20%, ¿no? Sí, y las previsiones de Electronic Arts no eran muy halagüeñas, ¿no? Muchos echan la culpa a la importancia que están cobrando los juegos en tabletas electrónicas y móviles. También tenemos que tener en cuenta que, pese a todo, aunque tenemos una crisis mundial que está generando una volatilidad increíble en los mercados y no siempre puedes estar creciendo. Las consolas evolucionan, tenemos un salto gráfico constante, tenemos un salto en hardware que se va a producir, yo creo que en cuestión de un año, pero por mucho que evoluciones en tema de creación y desarrollo, si no hay gente que lo pague, no tienes nada. Y tenemos el caso, por ejemplo, también de Activision, que recientemente Vivendi se deshizo de la mayoría de sus acciones. Yo creo que estamos viendo una transformación del sector, como comenta Tulkor, quizá impulsada por las tabletas, pero yo pienso más que estamos hablando de la crisis mundial y de cómo avanza esto. Y sobre todo hay que pensar una cosa, conforme va avanzando y mejorando el hardware, aumenta exponencialmente el presupuesto que necesita un videojuego para rendir a un nivel alto, ¿no? O al menos a la altura del nuevo hardware que se va a disponer. Entonces, pues es posible que este tipo de dificultades, ¿no? No puedes sacar un juego de cualquier cosa. Cada vez el presupuesto va a ser mayor. Este tipo de cosas es posible que estén echando atrás a más de un inversor. El caso es que, según apunta el New York Post, ante los rumores de venta ya se han identificado dos fondos de capital riesgo que estarían interesados, ¿no? Sería Colbert Kreis Roberts y Providence Equity Partners, ¿no? Que han mostrado bastante interés en adquirir las acciones de EA, ¿no? EA dice que hasta que sus acciones no ronden los $20 no venderá. Pero veremos a ver. Que salve en España, hombre. La prima. La pregunta es, ¿montamos un crowdfunding? ¿Compramos EA? Yo lo veo. ¿Lo ves? ¿Os animáis? Sí. Sí, dejan comentarios ahí, es abrir una cuenta y va. Queda la pregunta para PSN. ¿Estáis dispuestos a comprar Electronic Arts? Yo creo que tengo algo suelto en el monedero, ya te diré. A veremos. Tengo que revisar mis cuentas. Pasamos ya a la conferencia principal en cuanto a lo que se refiere a esta página, la conferencia de Sony. Si queréis empezar vosotros, en cuanto a qué os apareció, ¿qué os pareció? Yo quizá lanzaría la piedra a Microsoft y Nintendo, que ni siquiera se han dignado a aparecer. Sí, lo quería comentar yo también en cuanto me llegara el turno. Ya te he chafado, lo siento. Sony ha traído poco, no hemos tenido grandes novedades, pero yo creo que lo justo para mantener el interés de sus compradores. Estoy de acuerdo, y incluso además digamos que Sony era la que menos falta le hacía presentarse, ¿no? Porque digamos que tiene el mejor catálogo de lo que queda de año, o sea, en cuanto a exclusivos, de lo que queda de año y de parte del 2013. Y así todo, pues se ha presentado, ha también anunciado algunas novedades, ¿no? Nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos. Y luego con PlayStation Vita yo al menos tenía las expectativas bastante bajas. No es que haya sido una conferencia espectacular en ese aspecto, ¿no? Que a partir de ahora digamos, no, PlayStation Vita va a ser un éxito. Pero sí que han añadido cosas bastante interesantes. Está claro que Sony tenía una cuenta pendiente con PlayStation Vita. No la ha cumplido, pero sí han caminado el tema para sacar la cosa adelante. Y ya siento haberte cortado, Nayem, da tu opinión. Sí, en ese aspecto quería decir eso. He visto muchas voces críticas en estos días post-conferencia. Sorprendido porque parece que haga lo que haga, va a ser malo. Nintendo y Microsoft no han ido y parece que ya han tenido mejores conferencias sin haber asistido. No sé, parece que Sony tiene algo que ofrecer. Estudios japoneses, vuelve Japan Studios, dos juegos. Ofrecen PlayStation Mobile, el desarrollo de juegos. No sé, a mí me pareció una conferencia, quizá para el jugador más hardcore fue tanto penosa, pero para en la realidad del mercado y de la situación que vivimos, a mí me pareció notable o buena, no lo sé. No sobre entiendo. Todo con PlayStation Mobile, ¿no? Que digamos claro. que bueno, que hablaremos después, pero digamos que es el camino a seguir, más o menos. Es la adaptación a las exigencias del mercado. Exacto, y Sony está al día. No entiendo el porqué de tanta crítica contra Sony. Tenemos nuevos anuncios de nuevas IPs, Puppeteer, Until Dawn, lo que he comentado de los estudios japoneses, Japan Studios, que vuelve. Rain, no sé. Técnicamente Until Dawn es de un estudio francés, creo que era, y luego estaban Puppeteer y Rain, que eran los dos juegos de Japan Studios. Son pero IPs que nadie esperaba, ¿no? Es decir, exactamente. Es algo que nos pilló completamente fuera de juego a todo el mundo. Porque la conferencia de Sony, muchos la teníamos en la cabeza, pues el típicos números, típico para Vita, gameplay de The Last of Us, ¿no? Nuevo gameplay de The Last of Us, nuevo gameplay de Beyond, nuevo gameplay de God of War y arreando. Pero en cambio Sony se planta, no muestra nada nuevo de estos tres juegos y nos sacan tres nuevas IPs que nadie esperaba. No sé. Y Puppeteer, Rain y Until Dawn tal vez un poco menos, pero estéticamente yo al menos me impacté bastante, ¿no? Rain seguramente sea un juego de PSN, sí. Pero puede ser bastante interesante la propuesta. Y después en Puppeteer, lo que vi, pues me gustó. Yo quizá, por barrer un poco para casa, hubiese enfocado tanto Puppeteer como Rain para PlayStation Vita. Los encuentro dos juegos muy originales y son perfectos para darle público a la portátil. Hombre, sabiendo la integración esta de Crossbuy que quieren hacer, no me sorprendería porque son juegos que no ni siquiera hay una fecha estimada de salida. No me extrañaría. Desde luego, si el portar un juego de PlayStation 3 a PlayStation Vita es tan fácil como dicen, con estos dos juegos deberían de hacerlo. Aunque ya entramos, vamos a hablar un poco de futuro de PlayStation Vita. ¿Se tiene que encaminar a eso? Es decir, ¿PlayStation Vita tiene que ofrecer la misma experiencia que PlayStation 3 o se tiene que diferenciar de su hermana mayor? Porque sacar Puppeteer Rain en PlayStation Vita, si tengo PlayStation 3, vale, puedo jugar en PlayStation Vita, pero no le añade valor a la consola, ¿no? Portátil de Sony. Es que nos encontramos ante un tema de extremos. O sea, la gente o quiere que sea todo nuevo o quiere que sea todo visto en PlayStation 3. Yo creo que tenemos que tener un poco de todo. Tanto juegos de PlayStation 3 para Vita, lo cual te puede facilitar con el tema de transferring y demás para poder jugar donde tú quieras. Yo, por ejemplo, suelo viajar bastante y me encanta llevar mi consola en el bolsillo, echar mi partida mientras que estoy en el tren y luego llegar a casa, pasar la partida a tu sobremesa y continuarla. Y luego yo pues, recuerdo el que tema, el bueno, tema no, este. Continúa. Sí, y luego pues el tema de exclusivos. Está claro que una consola que no tiene ningún exclusivo le falta algo. O sea, no tienes por qué comprártela. Si yo te digo, tengo este juego que es espectacular, la mejor experiencia que tengas, y te puedes gastar 250 euros más el juego, más la tarjeta, más X, y disfrutarlo en tu mano, o simplemente gastar 70 euros y disfrutarlo sentado en tu asiento y en el comedor. Pues lógicamente no vas a dirigir al público a gastarse ese dinero para poder jugarlo exclusivamente en su mano. Yo recuerdo que desde el anuncio de PlayStation Vita y desde que se supo la posibilidad del transferring y el crossbuy, apuntamos desde el foro a esa posibilidad como herramienta más importante a través de la cual PlayStation Vita podría triunfar, ¿no? Pero es eso que comentas, en la variedad es posible que esté la virtud de esta consola, es decir, el combinar iconos que se creen a partir de ahora, es decir, pues de la misma forma que pensamos en Uncharted y lo asociamos a PlayStation 3 o pensamos en Kratos y automáticamente PlayStation 3 otra vez, hay que crear esos iconos para PlayStation Vita y combinar ambas cosas. Combinar esa comodidad pues de la que hablas, ¿no? Que estás tú de viaje, estás jugando a, por ejemplo, a Puppeteer, ¿no? Que estamos hablando, y de repente pues llegas a tu casa y dices, vaya, pues me apetece estar en el sofá con mi tele más grande, con mi mando, mi DualShock 3, y seguir jugando ese mismo juego y puedas hacerlo. Y yo creo que esa tiene que ser la estrategia de Sony a partir de ahora, buscar ese equilibrio. Pero, es decir, más o menos lo está buscando a través del crossbuy y transferring, ¿no? Estamos viendo que, pues como comentaba Reindart antes, está negociando con third parties. Ahora falta esas nuevas IPs, que se ha podido ver alguna que otra en esta Gamescom, pero hace falta más esfuerzo en ese aspecto. Ahí tenemos Teraway, por ejemplo, lo nuevo de Media Molecule. Son plataformas, por lo que hemos visto, hace buena integración de las posibilidades de PlayStation Vita. Hemos visto tanto pantalla táctil como cámara, como movimiento de ejes. Yo siempre he sido un poco crítico con todas estas capacidades de las nuevas consolas, porque normalmente los títulos iniciales siempre tienden a exagerar el uso, a abusar en exceso de estas nuevas posibilidades y romper el juego completamente. Tenemos casos como, por ejemplo, Escape Plan, que en su versión inicial, por abusar demasiado de ser una aventura táctil, se hacía a veces injugable. Y quizá, si con el tiempo que ha pasado y confiando en Media Molecule, que tiene sus buenos precedentes y su buena historia, quizás podemos empezar a hablar de un título que realmente empuje a la gente ya a confiar en PlayStation Vita. Yo creo que es el camino. Falta que no fallen con el tema este que estoy comentando del abuso de las posibilidades de la consola. Y ya veremos. Yo le auguro un buen futuro. A mí al menos me convenció. Además de Tearaway también anunciaron, ¿no? Por fin vimos algo del nuevo Call of Duty y de Killzone. En este aspecto yo no tengo PlayStation Vita, todo lo voy a decir, pero quedé un poco chafado en cuanto a lo que ofrecían. Yo de Call of Duty casi que hubiera preferido no haber visto nada realmente. O sea, a mí, sinceramente, me pareció una vergüenza lo que enseñó Activision con este juego. Un juego que, según comentan, la historia estará a caballo entre Black Ops 1 y Black Ops 2. Nos contará los precedentes que ocurren ahí entre medias. Pero gráficamente lo vi muy pobre para las posibilidades que puede ofrecer PlayStation Vita. Y luego un online, 4 contra 4. Y que tengan la cara de decir que los mapas son nuevos cuando vemos que son refritos de los mapas del Black Ops, me pareció que tuvieron mucha cara. Mucha cara con ese tráiler. Yo creo que como Shooter tenemos Killzone, pero tampoco vimos tanto. Fue un tráiler de presentación con un poco de gameplay al final. Es un tanto sorprendente porque son juegos que sabemos de su existencia desde hace tiempo, que están en desarrollo. Y después de, no sé, un año y algo, solo sale un tráiler, unos tráilers que tampoco dicen mucho, ¿no? Con el tiempo que ha pasado yo me esperaba que ofrecieran algo más. De hecho, en Killzone, la mayor parte del tráiler es una escena post-cinematográfica, ¿no? Entre dos actores, entre varios actores que van a rescatar a una niña, parece ser, ¿no? Y la intercambian por una serie de dinero. Y luego, pues sí que ves un par de segundos de unas imágenes de gameplay. Bueno, al final es parecido a lo que pasó con Resistance, ¿no? Es decir, tú tienes tu IP, una IP que es muy conocida, intentas trasladarla al universo PlayStation Vita. Y a través de ella captar a la gente y decir, mira, tengo esta IP que es tan conocida, que tanto te gusta en PlayStation 3, pues te la traslado también a PlayStation Vita. Pero normalmente, o al menos los precedentes que hay, no son de muy buena calidad, al menos durante los primeros compases de vida de estas consolas tan nuevas. Así que yo, por mi parte, tengo también mis dudas con este Killzone para PlayStation Vita. El futuro quizá de PlayStation Vita pasa por PlayStation Mobile, lo comentábamos antes. La opción de que juegos de smartphones o tablets lleguen a la consola portátil de Sony, lo que yo no sé aquellos que compran una consola es un público que va enfocado a un tipo de juegos. No sé si juegos de tablet, no sé si tendrá suficiente atractivo. Es decir, alguien que quiera una tablet comprará una tablet, no va a comprar una PlayStation Vita, ¿no? Desde luego, si tienes PlayStation Vita y puedes ahorrarte la compra de un tablet, es algo que tienes. Yo siempre he pensado que todo lo que sea sumar, aunque luego no vayas a darle uso, está bien. Estoy de acuerdo. Y sobre todo creo que la importancia de PlayStation Mobile puede existir en aquellos dispositivos que tengan el certificado PlayStation, ¿no? A través del cual te descargas la aplicación y puedas optar a esos juegos que hay. Tal vez tú, teniendo tu PlayStation Vita en las manos, no tengas la necesidad de echar de mano ese servicio. No lo sé. A lo mejor los productos que ofrecen tienen la calidad suficiente como para poder usarlos en tu consola. Pero yo creo que la importancia está en esas tablets y en esos móviles de certificado PlayStation que hagan uso de esta aplicación. De todas maneras, estamos hablando del tema de minijuegos y juegos pequeños de tablets, y PlayStation Suite, o PlayStation Mobile como se llama ahora, no aspira solamente a eso. Además, vamos a tener una serie de aplicaciones. Yo, por ejemplo, me vendría muy bien un lector de books o de EPUBs, incluso PDF, que son cosas que también pueden estar ahí y también son cosas que van sumando poco a poco. No todos son minijuegos y jugar al Angry Birds y sucedáneos. O sea, yo creo que es lo que comenté en el anterior podcast. Tiene un futuro por delante. Falta ver Sony dónde ponen los límites. Y como ya dijimos, emuladores no creo que lleguemos a ver, pero quizá aplicaciones interesantes como aquella del streaming de PC y cosas así dirigidas al público y a sacar funcionalidades nuevas, sí que estarán ahí. Yo creo que el potencial hasta ahora es un poco desconocido, pero era un movimiento que había que hacerse, ¿no? Para ver el futuro, pues hacia dónde nos depara. Y creo que PlayStation ha hecho el movimiento adecuado. Veremos hasta dónde llegan con PlayStation Mobile, a ver los próximos meses que anuncian, qué información nueva aparece. Pero esa primera pieza de ajedrez ha sido movida y PlayStation al menos ha tomado iniciativa con respecto a sus competidoras. Quizás lo que vemos es que la línea entre el smartphone y la consola portátil cada vez es más delgada. Pero al final es eso, cada uno adapta lo que puede de los rivales, es expandirse o morir. La otra buena noticia fue para los poseedores de una PlayStation Vista fue la integración del cross-buy entre juegos de PlayStation 3 y PlayStation Vita. Una opción que en mi opinión debería de haber existido desde un principio. Tampoco son muchos los juegos hermanos, ¿no? Gemelos que tengamos en PlayStation 3, PlayStation Vita, pero para los poseedores de PlayStation Vita es una opción muy atractiva en cuanto a lo que estamos hablando de poder jugar en tu casa o cuando estás de viaje moviéndote con tu consola portátil. Exactamente, la cuestión es dar facilidades a los compradores de más plataformas y quizá, aunque no ganes lo que tenías pensado, está generando una serie de clientes para la consola que tarde o temprano pasarán por caja y te comprarán juegos. O sea, yo lo veo una opción muy, muy interesante. Y al final también inviertes en imagen. Es decir, si tú realmente ves una empresa que en lugar de venderte dos juegos iguales en dos plataformas hermanas te dice, no, mira, si compras este juego en esta plataforma y además tienes la otra, puedes descargarte este juego. Es algo que yo creo que el usuario, el comprador, lo tiene en cuenta. Y lo agradece mucho. Exacto. Y si realmente el coste de hacer un port de PlayStation 3 a PlayStation Vita es tan fácil, yo creo que deberían de tirar por ese camino, porque es que al final nadie va a comprarse dos juegos iguales, aunque sean en dos plataformas distintas. Nadie lo va a hacer. Va a elegir una plataforma, aquella que crea, en la que va a invertir más tiempo y lo va a comprar, pero no va a comprarlo dos veces. Entonces es una opción que las third parties deberían de ver. Lo otro que vimos fue la interactuación, ¿no? Entre PlayStation 3 y PlayStation Vita. Lo vimos en una demostración de LittleBigPlanet 2. Me pareció una opción atractiva, ¿no? En cuanto, teniendo en cuenta lo que ofrecía, en mi opinión es muy similar a lo que puede dar de sí una Wii U. Lo veo una forma interesante en cuanto a plantar cara, sobre todo si PlayStation 4 no tiene intención de salir, a lo mejor, o de anunciarse el año que viene. Si esto llega a juegos futuros, no sé. Yo quizá no me gustaría darme la de importante, pero estamos hablando todo lo que comenté el podcast pasado. Se ha ido cumpliendo a rajatabla prácticamente. Nostradamus. Yo creo que básicamente esto es un toque de atención a Wii U y ya faltaría ver lo que comentamos la semana pasada, un posible pack que vinieran ambas consolas y que potenciara esto. No creo que salgan muchos juegos exclusivos, porque digamos que estarías matando una parte del mercado. Pero quizá pequeños juegos, pequeñas funcionalidades, minijuegos, lo que sea. El próximo Zombie U, que ya dejó caer en su día Ubisoft, que no tenía por qué ser exclusivo de Wii U. Todas esas cositas, quizá ir cogiendo cosas de Nintendo y ir robándoselas. Igual que todo el mundo quería quitarle a principio de generación IPs a Sony, que ahora sea al contrario. Sí. Y sin duda la demostración esta fue un aviso a navegantes. Fue decir, mira, si la competencia ofrece esto, nosotros también con nuestras herramientas podemos hacer lo mismo. Entonces, ya sea con PlayStation 3 o con PlayStation 4, hemos visto que las funcionalidades que tiene Wii U, PlayStation Vita las puede asumir en su pantalla. Así que veremos ahora también los juegos que hagan uso del aparato de Wii U, ¿no? Ahora en el futuro, cuando empiecen a sacar más trailers, que de momento tampoco hay demasiado, ver qué cosas puede también adaptarse, o sea, pueden adaptarse a PlayStation Vita con su simbiosis con PlayStation 3 y la futura PlayStation 4. La otra buena noticia que dio de sí la conferencia fue PlayStation Plus, el servicio este extra de PlayStation Network, que parece que da su paso a PlayStation Vita. Hay que decir que, pese a ser una buena noticia, el trato que ha estado dando estos meses Sony a los usuarios de PlayStation Vita con la historia ha sido bastante vergonzoso. Había semanas que o teníamos un simple DLC o no teníamos nada. Y era el paso lógico. No puedes mantener a la consola lejos de tus servicios, porque al final ni generas compradores y a los pocos que tienes los estás enfadando. O sea, no. Tienen que mirar por aquí, tienen que seguir este camino y poco a poco ir montando alrededor de tanto de PlayStation Store como del tema que hemos hablado del cross-buy y claro, las funciones de mando. Han sentado la base en esta Gamescom y el camino ahora se ve más abierto. Veremos cómo termina todo. Yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho Reinhardt. Es que realmente opino exactamente igual. Es decir, al final, si tú generas un descontento entre los compradores de PlayStation Vita, no vas a atraer a la gente que está indecisa, al contrario, los vas a alejar, los vas a asustar. Entonces tienes que potenciar las herramientas que tienes. Ya tienes la Store hecha en PlayStation Vita. Aporta más contenido y, sobre todo, aporta PlayStation Plus, ¿no? Es decir, es un servicio que estamos viendo que está funcionando muy bien en PlayStation 3, que ahora mismo en septiembre creo que van a sacar Red Dead Redemption, ¿no? Para los suscriptores a este sí, servicio. Sí, los usuarios pueden estar contentos, ¿no? Con lo que ofrece PlayStation Plus. Cada mes son dos juegos nuevos, no lo sé. No tengo, pero la verdad es que se está convirtiendo, a pesar de que el principio fuera quizá un poco rocambolesco, ahora le aumenta la capacidad de la nube, ¿no? Ofrecen, a un giga, creo. Ofrecen a un giga, juegos. Sí. No son recientes, pero que quizá algunos usuarios de este servicio no tengan, es todo valor añadido, ¿no? Entonces, si están viendo que este servicio de PlayStation Plus está funcionando tan bien en PlayStation 3, que los usuarios están tan contentos ahora mismo, hay que hacer lo mismo, el mismo trabajo en PlayStation Vita. Hay que hacer que esos usuarios estén contentos, que disfruten de ese servicio, que puedan descargarse también sus juegos gratuitos, sus juegos clásicos ahora también de PlayStation One, si quieren. Y ese es el camino, es decir, hay que potenciar el cross-buy. El transferring también hay que potenciarlo y hay que usar esas herramientas y sobre todo también el crear nuevas IPs, el asociar personajes, el asociar juegos, el asociar sagas a PlayStation Vita, que sean únicas, que sean las representativas de esa consola. Y ese será el camino del éxito de la consola, estoy convencido. Y concuerdo completamente con tu opinión, Tulkor. Y ya dejando de lado, que quizás estamos alargando esto quizá demasiado, para no ser pesados ya vamos a acabar un repaso de esta semana en web. No ha habido muchos cambios, sí que ha habido algunas noticias importantes o trascendentes ahora de cara al futuro. Una de ellas quizá ya evidente por haberlo escuchado y tenerlo aquí, a partir de ahora Tulkor formará parte del staff después de hacerle el pertinente examen teórico de sus habilidades. Imagino que iréis viendo más aportes. Por suyos. Respeto a menores de edad, no podemos decir qué tipo de examen pasó. No es algo que podamos comentar. Más vale que no. Y el otro, la otra persona que se va a incorporar a partir de ahora al staff también es Prometheus, lo mismo, y se le va ahí en Twitter. Pero Prometheus al final no pasó el examen, ¿no? Nos quedamos sin guantes de látex. Sí, no sé, no le veo por aquí en el podcast, hay que ponerle falta. Sí, sí. También a partir de ahora podréis leer más de lo que puede ofrecernos. También lo he comentado al principio, lo vuelvo a repetir ahora, agradecer el apoyo y el éxito que ha tenido el primer podcast, los comentarios que nos dejáis. Quizás no podemos hacer todo lo que nos pedís, estamos poquito a poco sobre lo que hacemos, intentamos cada día mejorar, pero no podemos hacerlo toda la vez. Vamos a ver si de cara al futuro podemos hacer todo lo que nos pedís o las ideas que nos planteáis. Por mí ya lo dejamos aquí. ¿Algo que añadir alguno de vosotros? Pues bueno, yo quisiera dar las gracias sobre todo a nuestros oyentes por todo el apoyo. Lo cierto es que no, y las oyentas, por cierto, por supuesto. Lo cierto es que no esperaba un éxito tan rotundo, y mucho menos sin la necesidad de acudir al famoso chiste de la vaca, que lo tenemos reservado para los momentos más difíciles. No. Pero sobre todo, dar muchas gracias, y lo que ha comentado Gauni. Escuchamos todo, que sepáis que lo tenemos en cuenta, y puede que no lo hagamos hoy, ni la semana que viene, ni el mes que viene, pero quizá con tiempo y con esfuerzo iremos integrando todo lo que podamos para hacer esto un podcast a vuestra medida y que podáis disfrutar de ello. Yo mi agradecimiento pues lo voy a dar exclusivamente a las oyentas. A los oyentes no hace falta. Y no, en serio. Es un placer estar en este podcast con vosotros y sobre todo el participar en la web, en PlayStation Now, el poder aportar cosas y sobre todo pues ser partícipe de este reinicio, ¿no? De esta web, de esta comunidad. Y ver si poco a poco lo vamos sacando hacia adelante, que estoy totalmente convencido, y que PSNOW volverá y más fuerte que nunca. Como ya dije en el anterior podcast, feedback, mensaje privado, Twitter, estamos abiertos a cualquier ofrecimiento, a cualquier aporte, así es que sin tener vergüenza ni nada, animaos y colaborad con nosotros, que cualquier aporte será bien recibido. Lo dejamos por hoy, quizás se os ha hecho un poco pesado, una hora larga. Dios. El tema daba para hablar, y encima siendo tres personas más aún. Lo sentimos mucho, no pretendíamos ser tan pesados. Discúlpame a todo. La semana que viene más, no sé si mejor, está por ver. Si durante la semana surge algún tema que creéis que debemos tratar o tal, en el hilo o en los comentarios, comunicadnoslo, decírnoslo, y lo que ha dicho Reinhardt, puede que no sea en el siguiente, puede que no sea la semana que viene o el mes que viene, pero nosotros todo lo tenemos en cuenta y las anotaciones os lo aseguro que las tenemos por aquí. Gracias por escucharnos y nos escucháis, ¿no? La semana que viene, si todo va bien. Un saludo y feliz fin de semana.